cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Mika y su quilombo. Son las 7:30 de la tarde, aproximadamente. Y hoy ha venido a vernos, a hablar con nosotros, Carla Salver Gasulla. Buenas tardes. Buenas tardes, Mika. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un poco cansado, pero bueno, no, estoy bien. Muy bien. Pues la verdad es que es un lujo que estés aquí, pues uy, ya hacía tiempo que pensaba en ti y en hablar de salud mental, en cómo ves, el paradigma de la salud mental. Hoy dedicamos el programa al 10 de octubre, que fue el Día de la Salud Mental, y que, bueno, de una manera u otra, nosotros que tenemos eso que llamamos diagnóstico, pues necesitamos ir sacándole fila a la agulla, ¿no? ¿Qué piensas del paradigma de la salud mental? Primero el 10 de octubre es una fecha, ¿no? Que es como todas las fechas, la ponen allí, pero lo importante, bueno, no hay un día de la salud mental, es todo el año de la salud mental. Quiero decir, es como los buenos deseos de Navidad, ¿no? Me parece que muy bien que tengas buenos deseos para Navidad, pero si el resto del año te estás pegando puñaladas traperas, pues con la salud mental pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un día oficial y todo esto. Pero bueno, es una fecha arbitraria, ¿no? El paradigma de la salud mental, yo veo que hay mejoras, que sí que hay mejoras, porque en el fondo las cosas siguen siendo más o menos como siempre, ¿no? Las condiciones mecánicas, los tratamientos por electroshock, quizás estas cosas siguen estando, se siguen practicando mucho, sobre todo las condiciones mecánicas, la sobremedicación, todas estas cosas se siguen practicando. Y a mí quizá lo que más me preocupa es que veo como una disonancia entre el discurso oficial y la práctica real. El discurso oficial, que es de que sí, que vas, cuando yo fui al Parlamento de Cataluña hace ya algunos años, representando Veus, pues veías que sí, todo el mundo está de acuerdo en extender la medicina comunitaria, en los cuidados mentales, en rechazar la sobremedicación, en todas estas cosas que parecen muy esenciales, pero luego ves que en la práctica se sigue manteniendo, digamos, en lo que son las trincheras, se sigue manteniendo pues la sobremedicación, se sigue manteniendo las condiciones mecánicas. Todo esto sigue ocurriendo. A veces se dan casos muy dramáticos, ¿no? Como el caso de Augusto Claisset hace ya años en el hospital de Lani Reynals, que murió ¿qué en pasó con él? ¿Perdón? ¿Qué pasó con él? Augusto Clayce, bueno, murió de una contención, durante una contención mecánica, porque una serie de negligencias del personal. No se le medicó, que no se le debía dedicar, como se le debía medicar, y luego murió asfixiado en una condición mecánica, en circunstancias un poco extrañas, que nunca se me iba a aclarar del todo. Y, en fin, pues esto fue un caso que nos ha preocupado mucho, ¿no? Y se llegó al tribunal, se llegó a juicio, no a juicio penal. El hospital y el personal médico fueron absueltos. Luego ha habido una causa civil. Bueno, es uno de los casos. Luego también ha habido este caso de Terrassa, ¿no? Recuerdo ahora qué hospital, de esa chica que estuvo allí en el, esperando en los pasillos y se suicidó, ¿no? Y acabó suicidándose. Se siguen dando cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, por falta, el dinero está, pero al fin y al cabo no sabes muy bien a qué se dedica el dinero, ¿no? Y todavía estamos con cosas como pocos psicólogos, problemas de falta de personal en los centros médicos, en los centros psiquiátricos. Yo creo que la falta de personal condiciona mucho las cosas. No. Tú perteneces a Nicosia desde sí. Hace ya bastante tiempo. Hace 8 años. En octubre hace 8 años, sí. Y luego, aparte, estás en la Federación BEUS. Sí. ¿Nos podrías explicar qué es la Federación BEUS? La Federación BEUS es una federación que aglutina a varias asociaciones en primera persona, que es, bueno, que nos dedicamos a la salud mental, ¿no? A la prevención de la salud mental. Y, bueno, pues tenemos varios apartados, tenemos el Observatorio de Adrets, que para mí es el corazón de la federación, casi diría que es el corazón, que nos dedica, bueno, el Observatorio de Adrets, ¿no? Donde se pueden denunciar los malos tratos, las discriminaciones, discriminación de todo tipo, discriminaciones laborales, insultos, cosas de este tipo, tratos vejatorios. ¿Bullying también? Sí, claro, por supuesto, bullying, mobbing, discriminaciones laborales. Tenemos este observatorio, luego está el programa peer-to-peer, trato entre iguales, el apoyo entre iguales, que tenemos 7 técnicos actualmente. Y luego está los escultadores de Beus. Pero los escultadores de Beus, que los llevan dos psiquiatras, Ángeles Vives. Ángeles Vives, no recuerdo el otro, ¿no? Y bueno, y nos dedicamos a esto, ¿no? Nos dedicamos a esto. Y aparte de esto, cada año lanzamos una campaña, que es una campaña de concienciación, que este año será sobre género y salud mental. Uh-huh. Y a todo esto, ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo ves? Vuelvo a repetir la pregunta. Sí. El paradigma de la salud mental más en el futuro. ¿Qué problema les ves? Bueno, no sé. Es que yo no soy pitonizo. Pero... pero bueno, creo que ya te he dicho que creo que ha habido algunos avances, sobre todo en la mentalidad de las personas, en la mentalidad de los cargos públicos, pero no me gusta mucho el panorama, en el sentido que habrá que ver a qué se dedican las prioridades. No me refiero, no me refiero solo a salud mental, sino a prioridades presupuestarias, ¿no? Si se recorta mucho en sanidad, pues está claro que esto también nos afectará a nosotros, ¿eh? De alguna manera u otra, y de hecho ya no nos afecta, porque ya te digo que hay clínicas psiquiátricas que están muy faltas de personal, ¿no? De hecho, la gente está sobrecargada, y eso lleva, justamente eso lleva, para mí, en mi opinión, eso lleva justamente a la sobremedicación, ¿no? A sobremedicar, porque cuando tienes, yo pienso que cuando el personal... de unas clínicas tiene mucho, si son dos personas, dos sanitarios para atender a 33 personas, pongamos por caso, no puedes dedicar una atención muy individualizada a cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Queda sobremedicación, queda volver a la vieja idea, ¿no?, de que a los pacientes no hay que escucharlos, sino que hay que medicarlos, ¿no?, sino que hay que sedarlos. Y esto es algo que a mí me preocupa, que creo que puede suceder, ¿no? Puede intensificarse, sobre todo si, insisto, se vuelven, si hay recortes serios, severos en sanidad. ¿Crees en la sanación? ¿Perdona? ¿Crees en la sanación? Creo que se puede llegar a una vida sana dentro de la salud mental, ¿o? Sí, yo creo que sí, o por lo menos se puede llevar a una vida, digamos, tolerable y bastante grata, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que cada caso es tan distinto, cada persona es tan distinta, cada persona es un mundo, tiene sus propias, ha pasado por sus propias experiencias, ha pasado por su propia medicación. A veces yo he conocido a gente que ha sufrido que ha pasado por el ROSOX y ha quedado bastante mal. Hay algún ejemplo en Nicosia, ¿no? Y bueno, todo esto es bastante complicado. Depende mucho de cada persona y del entorno en que se mueva cada persona, y que haya redes de apoyo para esa persona, y que, claro, que no se sienta totalmente sola, aislada, sola. Creo que el apoyo, las redes de apoyo son fundamentales. Dicen de que una de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental. Sí. ¿Para ti qué significa eso? Para mí significa, es que yo creo que estamos viviendo una sociedad que es cada vez más menos solidaria, menos más estresada, más neoliberal, para hablar claro. Una sociedad competitiva, cuando en realidad no hay tanto margen para la competencia tampoco, porque el ascensor social se ha roto. El ascensor social se ha roto. Es decir, no tiene mucho sentido competir cuando para lo que estás compitiendo es por las migajas. No sé si me explico. Entiendo perfectamente. Es como las cucarachas compitiendo dentro de un bote de cristal cerrado, ¿no? Es decir, cuando, de hecho, la recompensa es tan escasa, cuando ves que no hay posibilidad de ascenso social, cuando ves que te presionan con el precio de los alquileres o de las hipotecas, te presionan con la precariedad laboral, que si recortes en sanidad, que si pérdida de derechos laborales, todo esto va creando una sociedad que es deshumanizada, para mí es deshumanizada, y sobre todo que cada vez hay más focos de conflicto, cada vez más focos de conflicto y más posibilidades de que la persona en algún momento quiebre ante tantos puntos de tensión, ¿no? Es que, claro, es que si la sanación es posible, claro que es posible, pero es que tiene que ayudar el entorno, ¿no? Tiene que ayudar la sociedad en la que te encuentras. Porque no puedes estar en sanidad, no puedes sentirte sano cuando estás constantemente estás sintiendo, digamos, amenazado, ¿no? Bueno, Woody Allen una vez dijo una cosa con la que era muy ingeniosa, pero con la que yo no estoy totalmente de acuerdo. Dijo que en Brooklyn, que era el barrio que vivía él, éramos tan pobres que no teníamos tiempo para tener enfermedad mental. Para tener enfermedades mentales. No estoy de acuerdo tampoco. Porque es que estábamos hablando de dos cosas, ¿no? Las enfermedades mentales que tenemos la mayoría de la población y las enfermedades mentales que tienen los ricos. Sí. Y aquí está. Él hablaba casi de la perspectiva de alguien que ha llegado a Manhattan, ¿no? Que ha llegado a Manhattan y que ha llegado a la élite. Y esos pueden tener sus complejos freudianos, que mi madre no me quería lo suficiente, que no sé qué, que la relación que yo tenía con... Es a lo que él se refería, ¿no? Al tipo de enfermedad mental que él se refería. Pero las personas que viven en situaciones de miseria extrema o de precariedad extrema colapsan de otra forma. No desarrollan neuras, sino que verdaderamente colapsan. Sí. ¿Me entiendes por dónde voy? Realmente colapsan. No, uno no enferma igual si es pobre que si es rico. Naturalmente que no, naturalmente que no, naturalmente que no, naturalmente que no. No enfermas igual si puedes permitirte un psiquiatra de lujo con 3 visitas a la semana que si tienes que esperar 2 meses o 2 o 3 meses a una visita en el CESMA. Tampoco es lo mismo, no es ¿verdad igual. Que no, ¿verdad que no es lo mismo? No. Claro, por eso Woody Allen se refería a eso, ¿no? A la gente que puede pagarse un psiquiatra, que cualquier cosa que se le pasa por la cabeza va y se la comunica al psiquiatra de cabecera que tiene. La gente normal no, tiene otro tipo de problemas y no puede comunicarse con un psiquiatra. Con suerte tiene una visita en el CESMA cada 3 meses. Igualmente, ¿sabes lo que pasa? Que la enfermedad mental requiere como muchas aristas, ¿no? Sí, sí, sí. Es la salud, es la familia, los amigos, es el sexo también, sí. Es la precariedad o no precariedad laboral, sí, que cada uno tenga. Sí, sí, sí. Luego es, no sé, son como muchos factores y con el tiempo van cambiando porque la vida también va cambiando, o sea, no estás igual un día que otro día, o sea que es así. Claro, por supuesto, es que son tantas problemáticas las que puede afrontar una persona a lo largo de su vida. Es que algunas son económicas, otras son emocionales o sentimentales, otras son laborales. Por ejemplo, alguien que viva en una situación de mobbing permanente, ¿no? Alguien que yo he visto casos de estos, y esto es algo que también degrada mucho la propia estima, ¿no? Sí. Tener un jefe que cada día te está insultando, que cada día te está machacando, cada día te está presionando, es algo que degrada mucho la autoestima y que, claro, y que la solución del sistema a todo, pues medicar. Nosotros somos personas que dentro de lo que cabe tenemos recursos para afrontar cosas, ¿no? Sí, tenemos vías de escape, sí. Tenemos vías de escape, tenemos Nicosia, tenemos, sí, tenemos un bagaje, sí, tenemos más muchísimo más amplio que yo, está claro, pero cada uno de nosotros ha conseguido poner conocimiento, sí, como algo que le funcione para su día a día, sí, sí, sí, y para poder hacer. ¿Qué, sí, qué autores o qué escritores tú recomendarías acerca de la salud mental? Bueno, yo recomendaría mucho a Eric Fromm. Wow. A Eric Fromm, sí, que para mí me parecen los autores más válidos sobre su mental, porque y bueno, también recomendaría a Freud, a pesar de todo, ¿eh? A pesar de las muchas críticas que se han hecho, y realmente recomendaría a los clásicos, ¿no? A Ronald Kline, que fue uno de los fundadores de la autopsiquiatría, se considera como uno de los fundadores de la psiquiatría, de la antipsiquiatría. Ronald Kline es una persona muy interesante porque él vivió en los años 50, que fue el gran boom de la psiquiatría, que fue la época en que la psiquiatría se sintió más empoderada, porque aparecieron los barbitúricos. Se pusieron más, los antidepresivos ya existían, pero se pusieron más en boga durante los años 50. Y la década de los 50 fue la década en que la psiquiatría consideró que podía equipararse a las demás ramas de la medicina. Es decir, podía decir, nosotros también podemos curar, nosotros tenemos medios para curar, tenemos procedimientos, mira, tenemos antidepresivos, que es estupendo, tenemos barbitúricos, tenemos... En realidad era un mundo bastante terrible todavía, ¿eh? Porque el mismo Dan Lang explica que a los personal médicos se le prohibía platicar, hablar con los pacientes, porque se consideraba en las clínicas psiquiátricas que hablar con los pacientes era una manera de alimentar las neurosis, las paranoias, las esquizofrenias, que era mejor sencillamente medicar, bueno, ya veremos cómo progresa el paciente, pero que incluso hablar con ellos era como una pérdida de tiempo, o peor todavía, como arrojar leña al fuego, ¿no? Arrojar leña al fuego. Claro, esto a mí me parece tremendo, ¿no? Pero era la época en que, yo digo que era la época en la que psiquiatría empezó a sentirse más empoderada, ¿no? Bueno, psiquiatría es como es. No todos los psiquiatras piensan igual, ¿no? Y hay ramas dentro de la misma psiquiatría, ¿no? Pero esa mentalidad existió durante mucho tiempo. ¿Y de Erich Fromm qué recomendarías exactamente? El miedo a la libertad, por ejemplo, prácticamente cualquier libro suyo. Cualquier libro suyo. Bueno. Pues voy a poner dos audios. Sí. Ahora vamos a tratar de cambiar de tema. Sí. No es el mismo tema de siempre, ¿no? Sí. Es Gaza. Gaza. Y cómo está, sí. Cómo afecta eso a la salud mental dentro de lo que cabe. Yo creo que eso sería bueno. Uh-huh. Te voy a poner dos audios. Sí. No hablan de salud mental, hablan sobre Gaza, sí. Pero para que puedas sostener tu discurso, yo sé que tú eres una persona que se lanza a hablar y tiene un verbo muy potente, entonces pues ahora los pongo. Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Lua Miguel. Lua Miguel. Y bueno, ¿cómo te afiliaste? ¿En qué movimiento estás? Bueno, yo soy parte del sindicato de estudiantes. Básicamente empecé a militar al ver todas las desgracias que hay en el mundo, ¿no? Por el sistema capitalista que nos rodea, como por ejemplo el genocidio de Palestina, que estamos hoy de hecho manifestándonos en contra de este genocidio y toda la complicidad internacional. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el planteamiento que hace España dentro de esta realidad tan compleja? Yo creo que hoy es muy positivo que todas las compañeras y compañeros estudiantes, trabajadoras y trabajadores hayan estado en las calles manifestando el reclamar a este gobierno central. central, ¿no? que rompa a través de la vaga general, que rompa relaciones con el Estado de Israel de todo tipo, ¿no? Porque Pedro Sánchez ha hecho declaraciones a favor, bueno, declaraciones ciertamente propagandísticas a favor del pueblo palestino, pero a la hora de la verdad no ha actuado aún ni ha roto relaciones con el Estado sionista. Por eso lo que reclamamos la clase trabajadora, las estudiantes, es este clamo al gobierno central para que se posicione y rompa definitivamente relaciones de todo tipo con el Estado sionista. Muy bien. ¿Y hoy cómo has visto la manifestación? ¿Qué te ha parecido? ¿Ha estado bien o ha estado...? Nosotras creemos que bueno, es evidente, ¿no?, que muchísimas estudiantes hemos salido a las calles, ya no solo en Barcelona, sino en más de 40 ciudades diferentes del Estado, y además esta vez diferente a las huelgas históricas que vivimos el 2 y el 3 de octubre, ya que es una huelga general y bueno, salimos de la mano de la clase trabajadora, que al final es quien tiene la fuerza para parar la economía del país y para ejercer esa presión que comentaba antes hacia el gobierno central. Por lo tanto, hoy al final es una victoria más del pueblo y de la clase trabajadora. Muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias. Lua, te llamas, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Contrabanda. Contrabanda, el programa se llama Mito en su Quilombo. Y se transmite... Bueno, esta es una de las entrevistas que hice en la manifestación que hubo convocada el día 15 de octubre. Sí. Y no sé, quería preguntarte, ¿tú qué piensas acerca de todo este movimiento y lo que tiene que ver con la salud también? Sí, pues, relacionado con la salud, ¿cómo, sí, pues, cómo lo planteas? Sí, por supuesto. Bueno, bueno, es que... Claro, es que estamos hablando de un genocidio ya. Y las cuestiones de salud mental que se plantean son tremendas, ¿no? Porque es que es inimaginable, porque nosotros estamos muy tranquilos aquí en Barcelona, ¿no? En cualquier ciudad de Occidente estamos muy tranquilos, estamos viendo esto. Hay gente que simpatiza con los genocidas, es triste, pero es así. La mayoría estamos horrorizados, creo yo que somos la mayoría. Sí. Pero es que realmente son decisiones de alta política, de geopolítica, ¿no? Y la geopolítica está condenando a 2 millones de personas a vivir de esta forma, ¿no? A vivir de esta forma, no sabemos, claro, es que los sufrimientos mentales son inimaginables, ¿no? Es que se pueden producir en estas situaciones. Alguien que ve morir a toda su familia, que está ella misma está en un pánico constante, en una guerra interminable como esta, que lleva ya casi 2 años. Bueno, ahora estamos en armisticio, ¿no? Veremos lo que dura. Claro, es algo que rebasa prácticamente la resistencia humana, ¿no? Y sin embargo, vemos que están resistiendo, ¿no? A pesar del hambre, a pesar de la violencia tremenda, a pesar de los bombardeos, a pesar del aislamiento en que se encuentran. En fin, son situaciones inhumanas, sencillamente rebasan todos los límites, ¿no? ¿Crees que podemos hacer algo al respecto? Es que esto ya es una cuestión de... Si los gobiernos no escuchan, habría que cambiarlos, ¿no? Que claro, es algo de tomado al más alto nivel. Entonces, en Estados Unidos tenemos a un psicópata de presidente, psicópata rubio de presidente, pero no olvidemos que esto empezó con la administración Biden, ¿eh? Esto ya empezó el 7 de octubre de 2023 con la administración Biden. Luego ha salido este millonario egocéntrico. ¿Pero realmente tú crees que empezó ahí, en el 7 de octubre? No, por supuesto. Esto empieza, yo diría que empieza hace ahora más de un siglo. Es decir, cuando el sionismo se propuso convertir a Palestina en el hogar de eso, del sionismo, en el hogar de los judíos, ¿no? En el país de los judíos. Esto fue, claro, es que si empezamos a remontar a todo el proceso histórico, es muy largo, ¿no? Pero, de hecho, el sionismo que conocemos ahora y que se estaba manifestando de esta manera tan genocida en Israel, empieza a finales del siglo XIX, con un señor que se llamaba Theodor Herzl y sus seguidores, porque en realidad el sionismo, el movimiento judío no era homogéneo. No era homogéneo. La idea de crear un estado judío empieza justamente con Theodor Herzl y la gente que le sigue. Y bueno, y es una idea que termina en él, pero que tiene éxito gracias a la Gran Bretaña, gracias principalmente al gobierno británico, a las dos ramas de la familia Rothschild, la familia británica, la rama británica y la rama francesa, sobre todo la rama británica, que llevan a la declaración Balfour, que se produce en el 1917, cuando ya la Primera Guerra Mundial se acerca a su fin. Bueno, todavía quedaba, ¿no? Todavía quedaba un año, pero en plena Primera Guerra Mundial, la idea de crear un Estado judío en Palestina, que en teoría ese Estado judío debía respetar a las comunidades que ya vivían allí, que era la comunidad árabe, la comunidad judío de árabes judíos y otras minorías, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto cómo se ha desarrollado la historia de Israel a partir de la Nakba en el 1948, cómo se ha ido desarrollando todo, cómo han ido usurpando territorio los palestinos, poco a poco, bueno, al principio brutal, expulsando a creo que 700.000 palestinos de sus hogares, después de un proceso más gradual, ¿no?, que se ha ido completando a través de guerras, apropiaciones de espolios de tierras de palestinos que han ido ocupando colonos israelíes, y el mito de que Israel, bueno, lo que la barbaridad aquella que dijo Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, que hemos llegado a un país sin gente, como si los palestinos no existieran. Y el otro mito que está hermanado con este, que es paralelo con este, de que, bueno, que Israel ha transformado un desierto en un vergel. Es una gran mentira, porque el desierto es muy difícil de dominar, es muy rebelde, es tremendamente rebelde, y básicamente lo que han hecho ha sido expulsar a los palestinos de las haciendas que ellos tenían. De hecho, uno de los símbolos nacionales palestinos es la naranja. La naranja, porque Palestina producía una gran cantidad de naranjas de alta calidad que se exportaban a todo el mundo, y todas estas granjas han ido apropiando los colonos israelíes, todos estos campos de cultivo. Es decir, ha sido un proceso que no se le define, ¿no? Claro, es un proceso muy largo, pero pero es que no sabemos dónde quiere parar Israel, ¿no? Porque si realmente lo que ellos reivindican es el Israel bíblico, que es lo que parece, pues todavía les queda mucho, ¿eh? Porque tienen que apropiarse de Jordania, tienen que apropiarse de alguna parte de Egipto, partes de Siria. A ver, es que el problema aquí es que hay una frase de Jorge Drexler que me encanta. Nadie es el pueblo elegido, ¿no? No, bueno, ellos creen que son el pueblo elegido. Es que aquí está el problema. O sea, es que es una realidad, ¿no? Nadie es el pueblo. Todo el mundo se ha creído alguna vez el pueblo elegido, pero sí, la realidad es que no lo somos nadie. Y eso también es un inicio del supremacismo, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque es que eso es algo muy bestia, ¿no? Entonces, yo el problema que le veo fundamental es, por un lado, Estados Unidos, sí, como este personaje rubio con ojos azules. Sí, ya. Pues sí, por supuesto, pero está manejándolo todo. Ya, pero ojalá que fuera solo Trump, ¿eh? Porque si fuera solo Trump, el día que se muera este individuo, pues se acabó el asunto. Pero es que no, hay todo un establishment súper organizado del sionismo dentro de los mismos Estados Unidos, súper financiado, es este que, claro, este no es solo Trump. Trump es la cabeza visible, ¿no? Claro, el más visible y lo más grotesco. Pero el problema es todo el entramado que hay detrás de Trump. Milei también. Milei también. Uf, Milei. Sí, Milei es otro agente del sionismo. Otro... Bolsonaro. Sí, toda esta tropa. Vamos a escuchar el siguiente audio. A ver. Hola, ¿cómo te llamas? Aya, me llamo Aya. ¿Aya? Aya. Aya. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 18 años. 18 años. ¿De dónde eres? Soy de Marruecos. ¿De Marruecos? Sí. Olé. Olé. Yo soy allí. Me encanta. Y, bueno, explícame cuál es... ¿Por qué motivo estás aquí? Bueno, mi motivo claramente es, pues, es apoyar el pueblo gazatí, porque me parece injusto lo que está pasando ahora mismo en Gaza y las mentiras que se pueden decir que son un pueblo terrorista o que se pueden decir que jamás, pues, es como que se hace justo por jamás, por no enviarnos así. En vez de lo que quiere es colonizar esas tierras que no son suyas. Claramente esto, la ONU ha hablado de esto, claramente ha dicho de que esas tierras no son suyas, como que sí están partidas, pero hay como que un Estado, Israel tiene también un Estado palestino, tiene que convivir, pero ellos no quieren eso, ellos quieren que toda Palestina sea para Israel nada más. Es por eso que para mí eso es injusto, que está bien que convivan, pero que uno sobreviva y el otro no, eso me parece muy mal, me parece horrible. Que quieran matar a gente o que piensen de que esa gente es mala y que hagan que el pueblo, su pueblo, Israel, piense también eso, que piensen de que esa gente es mala y que lo que tienen que hacer es matarlo porque es la única solución. Eso me parece horrible. Sí. ¿Crees que la primavera árabe puede revolucionar acerca de todo esto? ¿Crees que hay alguna que todos levantarnos, hablar como un pueblo unido, no como algo separado, porque claramente los árabes pues actualmente no están unidos, es que los políticos son los que nos ponen más atrás, como que nuestra opinión, lo que nosotros decimos, es algo que nos ponen atrás, no nos dejan como que decir lo que queremos, porque cuando decimos lo que queremos nos reprimen. Entonces pues tenemos que levantarnos más fuerte para derribar estos gobiernos que nos oprimen nuestra opinión y lo que queremos y lo que creemos que es la verdad, que es algo ético. Tenemos que saber que es algo ético y no es algo como que no, porque son mi gente o porque yo soy palestino tengo que defender esto, y como no soy palestino pues yo no puedo defender esto. No, somos un pueblo unido, porque hoy son ellos y mañana seremos nosotros. ¿Qué estás estudiando? Bachillerato, segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato. Sí. ¿Y qué quieres estudiar cuando acabes? Aún no estoy de acuerdo, aún no estoy así como que... No sé exactamente lo que voy a estudiar, pero solamente educación infantil, que no sé, o de profesora, o algo así, no sé. No estoy en dudas. Claro. No lo tengo muy claro. Mira, Bueno, esta era la segunda entrevista que hice ahí en el 15 de octubre en Sants. Uh-huh. Y bueno, era una chica, era Aya, creo que se llamaba ella. Uh-huh. Y ella era una chica de Marruecos. Sí. Y a mí había una pregunta que era una pregunta como muy sustanciosa que le hice. Que fue, ¿tú crees que hay relación entre la primavera árabe y la primavera árabe y lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? En el sentido de que como pueblos árabes que son, sí. Si le veía la conexión, y ella me respondió me hizo una respuesta que fue muy auténtica, que fue decirme, nos deberíamos levantar por todo. Sí. Fuese yo árabe o no fuese yo árabe. Sí. Sí. y bueno, y me gustó mucho su respuesta. Sí. No, convendría mucho un otoño árabe, pero un otoño árabe de verdad y que todos los pueblos árabes se levantaran contra esto, ¿no? Porque el problema es que los gobiernos son cómplices. Jordania es un gobierno que siempre ha tenido buenas relaciones con Israel. Egipto, bueno, pues tampoco es que se estén y Arabia Saudita tradicionalmente tiene buenas relaciones con Israel. Todos ellos han estado en algún grado de complicidad con el gobierno de Israel, ¿no? De hecho, los únicos que están apoyando de una manera total, más allá de toda duda, al gobierno de a Palestina es Yemen, el movimiento Ansarola. Son los únicos que están, con todas las limitaciones que tienen, son los únicos que están apoyando de verdad a Gaza, al pueblo palestino. Y claro, tendría que ser las naciones árabes quienes más contribuyen, pero cuando hablamos de Occidente, aquí está la hipocresía occidental, ¿no? El doble rasero de Occidente, todas esas sanciones, cientos de sanciones contra Rusia, tantos paquetes de sanciones contra Rusia, pero Israel participa en Eurovisión. Vaya. Participa en Eurovisión. No está sancionada para nada, participa en todas las competiciones deportivas del mundo, especialmente las competiciones europeas, como los campeonatos de fútbol, campeonatos de baloncesto. Para estos no hay sanciones. No todos los países reaccionan de la misma forma, pero hay algunos que se están destacando verdaderamente. Yo diría que se están destacando en la infamia, como el gobierno británico o el gobierno alemán, ya no hablemos de Estados Unidos, ¿no?, que siempre ha apoyado a Israel, hiciera lo que hiciera, ¿no? Pero el gobierno alemán, bueno, el canciller actual alemán, Friedrich Merz, es lamentable, es terrible, ¿no? Yo cada vez que oigo a este hombre es que es terrible. Hay otra cosa de la que yo también quería hablar. Yo lo pienso y es una reflexión que va un poco más allá, ¿no? Y es que hay muchos genocidios en el mundo. Sí. No es solo el no, de no Gaza, solo el que hay en concreto. Hay muchos. Sí, está también, pues, en la República del Congo. Sí. Que se está viviendo una situación muy extrema. Uh-huh. Está también Congo, Sudán, Mali. Sí, sí, sí. Y estos nunca son mencionados por nosotros. Bueno, todo esto es geopolítica, ¿no? En el fondo, todos son cuestiones de extracción de recursos naturales. Es que en la misma Gaza es un tema, porque allí hay petróleo y gas natural, que naturalmente los israelíes no quieren que sea para los palestinos, no quieren para sí. Es que todo son equilibrios geopolíticos que tienen que ver con las materias primas. Y siempre. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos absolutamente nada. Y es lo mismo que ocurre en cualquier guerra que te puedas imaginar, ¿no? Incluyendo la de Ucrania. Todos son luchas por recursos geopolíticos y por recursos materiales, materias primas, que determinan la geopolítica. Y todo esto es así, ¿no? En el caso de Israel es que es todavía más evidente, porque Israel ha sido desde su fundación la última colonia colonialista de Occidente, y el gendarme Oriente Medio contra cualquier país que se desmandara, ¿no?, que se apartara de lo que trazaban, lo que dictaban las potencias occidentales. Es que la misma existencia de Israel está pensada para esto. Israel es un proyecto que tiene este fin principal, y por eso los británicos y los anglosajones han proyectado el Estado de Israel, ¿no?, especialmente los británicos. Hemos empezado hablando de salud mental. Uh-huh. Sí. Hemos dicho de que una de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental. Sí. Y me pregunto, como personas que vemos el mundo desde una manera privilegiada, vuelvo a lanzar la pregunta de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque creo que, en cierta manera, o sea, lo que distorsiona bastante de la realidad es que como humano no tengas la libertad, tengas la opresión. La opresión continua de un poder que perpetúa continuamente su poder con la monstruosidad de los genocidios, sí, de la matanza, de la desigualdad, del expolio. Y luego, por otro lado, nosotros somos como los... No sé si nosotros nos beneficiamos de todo eso, ¿no? Pues porque al final esos recursos van a parar a nosotros. Nos van a parar a nosotros. No. Sí, pero en cambio, a la hora de la realidad, tampoco, no sé cómo explicártelo, quiero pensar en la soberanía alimentaria. Sí. Yo no quiero pensar en que, no sé, o sea, a mí no me sirve de nada que cada vez la gente sea más pobre, que cada vez haya más desigualdades, sí, que cada vez, y como tú muy buenamente estabas diciendo antes, ¿no? Es como si pusieras en un frasco a un montón de cucarachas, sí, ¿no? En el sentido de que, no sé, ¿cómo podemos...? Sí, que es una competencia absurda. Es una competencia absurda. Exacto, es una competencia absurda. Que le conviene mucho al sistema porque esta forma distrae la atención, ¿no? Todos son divertimentos, ¿no? Las redes sociales, o Netflix, no sé, todo lo que se te puede ocurrir, ¿no? Todas las plataformas digitales, todo son divertimentos, cuando de hecho los derechos fundamentales se están degradando continuamente. Y bueno, la única manera, bueno, pues será realmente rebelarse contra este estado de cosas, es que no va a haber otra, ¿no? Que no sé, es que a mí me gustaría decir, poder responder qué se puede hacer, ¿no? Pero, en fin. No es una pregunta fácil, ¿eh? No es una pregunta fácil. Muy de derechas, y bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos. Yo creo que habría que recuperar muchas cosas y desarrollar como una especie de cultura de la sospecha. Desconfiar de los medios de comunicación, esto ya ocurre, pero no sé... Pero ¿cómo desconfiar de los medios de comunicación? O sea, es buena, ¿eh? Es buena esta que dices. Yo creo que sí, es muy buena. Pero ¿cómo desconfiar de los medios de comunicación si continuamente tenemos los medios a una vez vista? ¿Sabes? Sí. Eso de... Para todo tenemos los medios de comunicación. Sí. Si no tengo Instagram, tengo Facebook. Si no... Sí, sí, sí. Y... Bueno, incluso dentro de Instagram y de Facebook existe una cierta libertad. Existe una cierta, ¿no? Es verdad que hay muchos contenidos censurados, pero yo no me refería a Instagram o Facebook. Yo creo que hay que buscar otros medios alternativos. Y sobre todo desconfiar de lo más generalista, o sea, de las grandes emisoras de televisión, de las grandes cadenas de radio, y de desconfiar sencillamente, y buscar las contradicciones, ¿no? Hacer una lectura crítica de todo. Una lectura crítica de todo. Y ahora vuelvo a ese personaje que... A ese personaje que somos todos. Sí. Que tiene que ver con la salud mental. ¿Cómo piensas que gestionar en la gestión de las emociones en este mundo? La gestión de las emociones, bueno. La gestión de las emociones. La locura. La desigualdad, la guerra, ya, bueno, sin ser sensacionalistas, ¿eh? O sea, yo no busco el sensacionalismo para nada. Yo lo que busco es como una conexión en la que uno pueda decir, me marco mi propia ruta. Sí, bueno, es muy difícil, ¿no?, para una persona que está viviendo, digamos, en soledad, que tiene que pensar cada día cómo llegar a fin de mes, cómo pagar el alquiler, cómo estar en una situación de precariedad laboral. Es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar justamente apoyo, hay que buscar formar estas redes de apoyo, sean del tipo que sean, y bueno, pues tener que realmente lidiar con esto, ¿no? Lidiar con esto y enfrentarse. Sí, es complejo. A mí no me gusta mucho el concepto de resiliencia, que me parece una idea como muy de californiana, como muy anglosajona. Yo creo que lo que hay que analizar es el mundo en el que vivimos, y no caer en trampas, como por ejemplo echar la culpa al recién llegado. Echar la culpa al inmigrante, echar la culpa a... No sé. Todos estos son factores que nos trae el sistema, que nos trae la desigualdad del sistema. Y, en fin, desarrollar estas cualidades de análisis y de resistencia. Está bien. Bueno, yo... Esto que estás diciendo también me parece muy interesante. No ha de haber un chivo expiatorio, ¿no? Dentro de la crisis en la que vivimos. Porque al final se la lleva, pues eso, las partes más débiles, el inmigrante, sí. el pobre, el desahuciado, sí. Las personas más pobres se llevan esa partida, ¿no? Sí. Y no se trata de victimizarlas. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, sí, de que sí. Sean víctimas, vaya, eso sí. Me quiero referir. Bueno, la táctica preferida del sistema es enfrentar a las víctimas entre sí, ¿no? Sí. El dividir y vencerás, ¿no? Que tú creas que el problema que tienes es que, no sé, que hay un inmigrante que no sé, que a lo mejor te roba el móvil o que te hace alguna cosa, pero este no es el problema real. El problema real que tienes es todo el entramado social en el que vives, ¿eh? Todo el sistema en el que vives, no estos recursos fáciles, que no, que la delincuencia ha aumentado, que no sé qué, no sé cuántos. Estas son historias. El problema es un tipo de sociedad que vivimos que está totalmente desarticulada, y que pensara prácticamente como para volver a la ley de la selva, sin regulaciones, sin protección social, sin responsabilidades por parte de los políticos o de el 1% famoso aquel, ¿no?, que no tiene responsabilidades, sencillamente se benefician del sistema. Hay que exigirle a quien realmente gobierna el sistema, ¿no?, no a los pobres infelices, ¿no? Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un verdadero puntazo que estés en el programa. Me ha gustado mucho. Gracias. Y nada, ya te lo pasaré y lo escucharás con la calma. Muchas gracias. Y nada, nos vemos de aquí a 2 semanas. No sé todavía quién va a venir, pero seguro estará genial. Buenas tardes y nos volvemos a ver en Mica y su Quilombo.